el gravísimo problema que tenemos en la vida. Tristemente podemos ofender a Dios. Y nos manda San Ignacio primera petición, que yo le pida lo que no tengo, por eso pido, a María Santísima, a Jesucristo en cruz y al Padre Eterno, que me conceda la gracia de que en cuanto se relacione algo con violación de la ley de Dios, me dé una gracia, que por eso la pido, porque no la tengo, de un sentimiento de horror al pecado, en frase del Espíritu Santo, sicuta facie colubris. De idéntica manera, ante una serpiente de cascabel, tiene una conmoción que no lo tengo, pues que me conceda el Señor esa gracia. Segunda gracia pedíamos ayer, la gracia de que, aun confesado bien, con buenos deseos y arrepentimientos, pueda quedar como raíces posibles por las cuales de nuevo, tristemente, pueda violar la ley de Dios. Y de que yo me adentre y la Virgen Santísima me conceda la gracia de ver ese desorden de operaciones que puedo tener y que con Jesucristo, Señor nuestro, pidiéndole al Padre Eterno, tenga yo fuerzas para arrancar esas raíces posibles de retoñar. Y la tercera gracia que apuntaba anoche con la comparación, que ninguno la olvidó, es esta: que yo conozca a eso que tantas veces es ocasión de que yo viole la ley de Dios. Nosotros vamos a ver la realidad del mundo, todo eso lo que a usted le tiene completamente. ¿Alguien puede indicar algo así en su interior? ¿Me va a hablar al padre de lo que es el mundo? Tal vez le pudiera indicar yo a él algo de lo que el mundo es, porque yo soy el que vivo en el mundo. Le voy a hacer pensar. Precisamente el que vive tan requete metido en el mundo está el más incapacitado para ver lo que es el mundo. ¿Paradoja, padre? Ninguna. Creo que me entenderá usted. Si va usted a casa, toma el periódico de la noche, un libro, y lo aprieta usted requete bien apretado a sus ojos, le pregunto, ¿cuánto lee? Absolutamente nada. ¿Por qué? Que precisamente lo tiene usted tan apretado que con esa cercanía está usted incapacitado de ver ni de leer. Tiene usted que ponerlo a distancia. ¿Por qué cuando se habla del mundo el otro no ve nada? Está con el problema de mujer, con el problema de matrimonio, con el problema de dinero, no ve nada. Lo tiene tan amasado y tan pegado que no ve nada, hay que ponerlo a distancia. ¿Quieres ver mañana al mediodía, cuando está el sol en el cenit, mirar al firmamento? Te pregunto, ¿cuántas estrellas ves? Me dices lleno de ingenuidad. Padre, ninguna. ¿Cómo? ¿Que no ves las estrellas? ¿No tienes tú la misma vista con que de noche las ves? Las estrellas por ventura se escaparon todas del firmamento. ¿Cómo es que estando y teniendo tú la vista no las ves? No trato de hacer acertijos, trato de ilustrar. ¿Sabes por qué no las ves al mediodía? Porque aunque las estrellas estar están, y tú tienes la misma vista con que de noche las ves, pero al mediodía, entre las estrellas y tu vista, se interpone el sol, y aunque ciertamente menor que las estrellas, pero más cercano a nosotros, con su luz nos ofusca y nos impide ver lo que existe, pero ofuscado por el sol no vemos. Cuando a un hombre se le dice, pero hombre, tiene esa mujer al lado, no ve. Cuando el sol del negocio de mujer de la honra está en pleno cenit, no ves. Pero cuando el sol este de nuestra vida traspone el horizonte, que es el morir, que nítidamente se verán realidades que hoy también son realidades, pero que tú hoy no las ves. Y en aquel momento que el sol traspone el horizonte del vivir, que es el morir, verás realidades, inútil ya el verlas. Tal vez remordimiento, Dios quiera que no desesperación, pero minutos más se terminó la vida. No te ha servido para nada ver realidades del vivir. mientras que abre esta noche, sí. No tengas miedo. Y con una frase de San Agustín empiezo. Y dice San Agustín, vamos a tener a la muerte por un doctor que nos pone una clase magistral. Vamos a ver qué nos enseña. El primero de mayo de 1539, en el tan hoy reconocido y nombrado Alcázar, el de Toledo, murió la emperatriz Isabel, la esposa de Carlos V. Alguien fue. Yo no sé qué títulos tienes tú, qué apellidos. Tal vez no tantos como la hija del rey de Portugal entonces, Isabel, ni la esposa de Carlos V en aquel momento. Y le tocó también que el sol de la vida se oscureció. En el Alcázar, el primero de mayo, murió. Le encargó a ese primo hermano duque que llevase el cadáver de su mujer, la emperatriz, de Toledo a Granada, donde está, para que fuese enterrado junto a sus abuelos, los reyes católicos Fernando e Isabel. Allí está. Hoy hacéis el viaje, lo sabéis, coche, carreteras, en 6 horas, 7 horas, Toledo-Granada. Entonces no era así. Hoy tenemos una técnica de embalsamamiento y el cadáver de la emperatriz primero de mayo llegó a Granada el 15. ¿Sabéis lo que es ya mayo, Madrid, Toledo, Extremadura, Andalucía? Rompiente el calor. Y en los 15 días que tardó en llegar el cadáver, hay un cuadro en que ya no hablo como pintor, excelente, sino como captador de expresiones psicológicas, sublime para mí. Date una vueltita por el Museo del Prado y vete al Salón de Arte Moderno y contempla, no te hará mal, el cuadro que representa esta escena de Moreno Carbonero. Y era el momento en que llegó el cadáver de la emperatriz a Granada. Salió a recibirlo el cabildo civil, el cabildo catedral, y cuando el primo hermano duque del emperador tuvo que hacer entrega al cadáver, cuando abrió la tapa del ataúd, salió un vaho apodrido, 15 días un cadáver, en que cuando tapándose narices, apartando con la cara lo que no podían apartar en la realidad el cadáver, vuelto el rostro a otro lado, cadáver de emperatriz, hija de rey, esposa de Carlos V, en 15 días, apesta, hiede, da asco. Y a la mañana siguiente, 16 de mayo, estaba en el púlpito, es la suerte de los grandes predicadores. El requete popular, hoy en los altares, él, el que es apóstol de Andalucía. Y si Juan de Ávila, en problemas difíciles y abstrusos de religión, tenía capacidad de adaptación para ponerlo claro, con un cadáver podrido de emperatriz, si explicaría el tema que tengo yo esta noche, el mundo que es, en 15 días, de emperatriz a podrido, y, oyendo, ha quedado en el romancero popular el estribillo de lo que él en su interior dijo, puro no más servir a señor que se me pueda morir. 7 años después, 1546, enviudó. Qué bien San Agustín, sit mors pro doctore, vamos a tener a la muerte por doctor, nos va a dar una clase. ¿Qué clase le dio a este? Alguien fue. Caballerizo mayor del rey, montero mayor de la reina, marqués de Lombay, virrey de Cataluña, duque de Gandía. Buena lección le dio la muerte, y a todo junto le dio un soberano puntapié tan soberanamente bien dado para vestir la sotana que tengo yo, y en los altares está, es el patrono de la nobleza de España, San Francisco de Borja. ¡Qué bien le selló la muerte! ¡Qué estupenda lección! Aquel Francisco el duque y él, en que Ignacio decía con estilo del siglo XVI que el mundo no tenía orejas para oír semejante estampido, se hizo pobre, humilde, pero ¡qué lección! En los altares está. ¿Qué lección nos da esa muerte a la que tomamos esta noche por doctor? de lo humano del morir quito todo. Agonía, estertor, ni una palabra más, he terminado. La muerte en lo psicológico, me detengo. ¿Qué es morir? Dice la Sagrada Escritura, transibi, de unos pasos más adelante, miré y ya no existía. ¿Habéis visto la velita que está encendida? Se apaga. Y queda todavía un pábilo incandescente del cual va saliendo lentamente en espiral un humo. Vuelve a mirar. Se acabó la incandescencia, ya no hay ni humo. Los primeros días del morir de grandes personajes, la de Tutankamén, pues es una tumba que tanto ha llamado la atención. Si cuando este se hizo el mausoleo del morir, se le hubiese preguntado a este faraón, ¿usted quién es? ¿Habráse visto a un faraón de tal dinastía preguntarle quién es? Corren los siglos y ni los eruditos saben quién fue. ¡Qué bien la Sagrada Escritura! Que así como cuando da el badajo en la campana, hay un momento después que sigue la onda sonora con una resonancia. Después, ni resonancia. ¿Morir qué es? Señores, es el apartamiento de todo a la fuerza. Los que están aquí tan apegados, libreta de cheques, consejo, puntos de dirección, gerencias, todo eso. ¡A la fuerza! Señor, nunca más volverá usted a firmar en ese talonario. Nunca más dará usted vueltitas a esa caja de caudales. Nunca más a la fuerza. Y uno se pregunta, y por lo que a la fuerza quiera que no tengo que dejar, ¿es posible que yo arriesgue mi eterna salvación? Si vas a las ermitas de los ermitaños de Córdoba, pero allá a la puerta de los ermitañitos estos que no son religiosos, cuando la gente turística va, pues, curioseando, a la entrada de la puerta hay una calavera. Y debajo un letrero, que la gente se acerca a ver qué dice ese letrero. Como la calavera hablar no puede, el letrerito dice así: lo que tú eres, yo fui. Lo que yo soy, tú serás. Señor, por apellido que tenga, por fortuna que tenga, esto es una verdadera realidad. Para atormentar y asustar, no. Usted que en los negocios es tan acertado y que calcula ventajas e inconvenientes, usted esta noche se va y dice, esto será grato o no será grato, pero esto es cierto, cierto, cierto. Y yo por lo cierto, cierto, cierto que tengo que dejar, arriesgo posible eternidad y le dejo, intento orientar. Morir en lo psicológico, el apartamiento de todo. Familia, negocios, asuntos, de todo, a la fuerza. Morir en orden moral. La Sagrada Escritura define este momento, el momento del morir en orden moral, el momento en que se juega uno la eternidad. Por favor, no se asuste, sea muy sereno. El acertar ese momento en una noche, ya un atardecer de verano, descargó una enorme tormenta de granizo, relámpagos, truenos, y nos refugiamos, nosotros empezando nuestra carrera en la compañía, en Burgos, en la Cartuja, y nos salió con la afabilidad el hermano portero, Fray Tarín, que había sido alcalde de Valencia, el que escribió la historia de la Cartuja. Y en la impresión de uno que está en una Cartuja, al preguntarle al portero, le hicimos esta, no era indiscreción, Fray Tarín, ¿tienen muchos novicios en la Cartuja? Y nos contestó con aquella seriedad, no. Hermanos, mientras haya gente que quiera acertar con el momento de morir, nunca faltarán cartujos. ¡Qué bien, qué bien! Eso que pregunta usted, ¿pero qué le ha pasado a la muchachita esta? Se habrá tenido alguna desgracia, pero estaba de novia, ¿qué le ha pasado con la fortuna que tiene? ¿Por qué, pregunta usted, si se ha metido Carmelita descalza? No tiene usted visión, la que ha tenido es ella es la que ha tenido visión. que a trueque de acertar con este momento en que se juega la eternidad, todo es requete poco el acertar con el momento en que se juega la eternidad, porque en ese momento no hay chanchullo que valga. Ahí viene Dios como juez. ¡Qué paciente es Dios! ¿Quieres pensar lo que paciente es? Si a ti te entregasen, nada más que por 24 horas, la omnipotencia divina, ¿qué cosas no sucederían en el mundo, verdad? Con la omnipotencia divina yo, fulano muerto de repente, el otro con retortijones, el otro con la omnipotencia divina, haríamos de un mundo al revés. Y Dios tiene esa omnipotencia y no pasa nada. Da la razón San Agustín. Patiens quia aeternus, tiene a retaguardia toda una eternidad. ¿Prisas para qué? Prisas es para los que vivimos en el tiempo. Dios no tiene ninguna prisa. Por eso tanta blasfemia, tanto. Aguanta, pero hay un momento que viene como juez, infinitamente sabio, infinitamente justo, y en que Él viene y que lo iluminará lo más recóndito de la conciencia y todo quedará omnia nuda et aperta, y todo desnudo y abierto como fue. Que tal vez la mirada que tú tuviste no se enteró la mujer, mucho menos se enteró de la carta, de la correspondencia y del piso. Que en la cuestión de negocios tú, pues naturalmente, en negocios, padre, si nos cuidamos, figúrese usted, para eso existen sobres azules y para eso existimos tantas cosas del tapar las cosas. Todo está bien, pero delante de Dios es como fue. Ahí no hay trampa. Y que viene y nos va a decir, red de ración en vilicación estuve, dame cuenta de toda tu vida, de toda, como fue. ¿Qué hiciste tú de lo que no debías de haber hecho? Resulta que vino una película enormemente escandalosa. Lo que pasa, ponga usted prohibida para, por eso mismo que han puesto prohibida para que caigan las moscas con más facilidad. De manera que muchas veces poner esta película prohibida para es para que entonces aquel a quien le prohíben vengan con más intención a ver por qué me prohíben esto. Y cuando de tal manera llegó a conmoverse hasta aquel gobierno de ver la indecencia y la cochinada, hablando en castellano puro, resulta que los accionistas del cine, la grandísima mayoría católicos a machamartillo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y daba dividendo, ellos, pues hay otro que es el que encargado de traer las películas, esto va muy bien negocio, pongo un botón de muestra delante de Dios, es como fue. Y el que tenga acciones muy buenas, que ojalá seáis todos, que yo te pregunto, ¿cuántas veces entraste en la iglesia? ¿Cuántas veces hiciste una buena genuflexión? ¿Cuántas veces tú cortaste una mala conversación? Padre, no me acuerdo. No importa. Delante de Dios tiene la ventaja, es como fue. Que delante de Dios no pasa nada, nada. Todo está presente. ¿Cómo te va a pagar al que sois buenos? Hijos los que Dios te dio. Salarios requete bien dados. ¿Cómo te va a pagar? No te asustes. Jesucristo hablaba y tenía un auditorio, no el mío. Y para que aquel auditorio pueblerino, el que compraba y vendía el triguito que le había sobrado en la media hectárea que sembraba, le habló así: vosotros haced cosas bien hechas por mí, que yo os pagaré. Con una medida buena, llenita, agitada, para que ese celemín, agitándolo y haciéndolo ra, se apretujen más los granitos de trigo, es superfluenten, y que encima de eso va a poner con sus divinas manos una torrecita de trigo para dar más, porque quiere pagar más, Señor. Sea usted cristiana, machamartillo, se va usted a encontrar en un momento en la eternidad, el momento en que se juega la eternidad, en que se va a encontrar con todo esto. Termino esta parte. Dígame, como esto, piense o no piense, sea grato o no grato, va a llegar. Ahora yo quisiera que esta noche usted se retire y piense, en el momento en que yo me encuentre en la eternidad, delante de Jesucristo Dios juez, ¿qué quisiera yo haber hecho en mi vida? Resolución, la muerte gran consejera. De aquí en adelante hago eso. En aquel momento, ¿qué es lo que yo no quisiera haber hecho en mi vida? Resolución, gran consejera, la muerte. Eso no lo hago ya más. Corrijo mi vida. es la muerte la gran consejera. El consejo que te voy es excelente. ¿Qué dice Jesucristo del morir? Abre el Evangelio. Et vos, stote parati, en imperativo. Y vosotros, estáis de antemano preparados antes de morir. Nunca ha dicho Jesucristo, ni me encuentras en el Evangelio, que cuando vayas a morir, entonces te prepares lo mejor que puedas para morir. Esto en el Evangelio no está. ¿Qué dice? Estad preparados. Y la gente dice, no me hable del morir, padre, eso es triste, déjeme que viva tranquilo. Por favor, enmendar la plana a Dios, que nos da el gran consejo, estote parati. Si los hombres de aquí, pero ¿cómo nos arguirá en la eternidad el Señor, verdad? Si los hombres aquí, y hacemos muy bien, para conseguir tal puesto, pues hay unas oposiciones y el muchacho se está preparando pues con dificultades y pagando al profesor y asistiendo a la academia y pues preparándose para. Y si este dejó para el momento del morir, se hundió, liquidó la eternidad. No lo hagas así tú. Tú prepárate, estote parati. Y hay muertes que biológicamente no se mueren de repente, pero que psicológicamente no tienen capacidad de vida psicológica ya. Recuerdo en Tifoideo, muchos años ya, que en el delirio, entre intoxicación y fiebre, decía inconveniencias. La familia, aterrorizada, y no es que consolase, es que decía la verdad, estén tranquilos. Para pecar se necesita plena advertencia, se necesita plena deliberación. Este pobre, entre toxina tifoidea y entre fiebre, ni tiene plena advertencia ni plena deliberación. Aunque blasfemase, aunque no peca. Digo verdad, no consuelo, no peca. Pero vuelvo a la oración por pasiva. Que cuando nos llaman a última hora y el otro está pues con fiebre y dopao y con toxina y con morfina. Si blasfema, no peca. Y si va el sacerdote y le zamarrea y le dice, ¿verdad que se arrepiente usted? Ves el crucifijo y en un reflejo de tacto labial parece que besa y la familia, ¡ay, besó el crucifijo! Hemos quedado tranquilos. Tranquilidad, dejemos a Dios. Pero si blasfema, no peca. Si se arrepiente, no tiene ni plena advertencia ni plena deliberación. No serán otros humanos. Usted, ahora que es consciente, ¿verdad?, en que usted se prepare para morir, no es susto, es la dignidad de un hombre que, sabiendo que yo ventilo el momento de mi eternidad en ese momento, si yo para momentos en que ventilo un puesto y ventilo una diversión, me preparo para el momento del morir. Y Jesucristo nos ha dejado dos sacramentos para el momento del morir. El viático, que la gente no sabe. ¿Qué es el viático? Padre, pues que le dan el Señor. No es eso. Eso es aplicación traslaticia de la palabra. Siglo XVI, la palabra viático en siglo XVI no era darle el Santísimo en el momento del morir. Se dice que fulano salió de viaje con el viático. Se le ha dado el viático, es decir, ¿cuánto para el camino? Y la Iglesia ha tomado esa palabra, ¿verdad? Y como tenemos que hacer un camino de aquí a la eternidad, nunca lo hemos hecho. Viene Jesucristo, el práctico a bordo, el que murió por mí. Antes de nacer yo 2000 años, ya él murió, me quiso. El que está dispuesto a recibirme con tal de que yo me arrepienta, en el que, dignidad del práctico a bordo, no lo pierda. No camufle en el viático. Padre, no, dígale usted que como puede recibir ahora al Señor, le va usted a traer, no le diga que es viático. Si ha perdido la fe, hemos perdido a chorros la fe, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuántos de mi edad recuerdan? Que era cuando venía el Señor, le van a dar al Señor. El viático en familia era solemne. ¡Qué alfombras! ¡Qué candelabros de plata! ¡Qué acompañar! Pues si se iba el Padre, lo que venía a buscarle es el Señor, el Rey de Reyes. Miedo para esto, es que hemos perdido completamente la fe. El viático, que lo reciba usted. ¿Qué? Al que le dejan dopao, médico que estás aquí, cumple con tu deber. No digo que no puedas dar morfina, pero ¿por qué digo así? Porque hay gente que dice, no, espere usted, no, va a tener una muerte tranquila, yo le aseguro, ¿no? Y él tomó yo las precauciones, le daba ahora una inyección, usted va a ver, no va a sufrir nada. Espera lo que has hecho. ¿Metiste la inyección? Pregunto, ¿cómo la sacas? Y si aquel hubiese tenido todavía un momentito de lucidez, puede ser que hubiese tenido la contrición y el arrepentimiento. Se le metió la morfina, ¿quién la saca? Le dieron una muerte muy dulce, pero la despertada en la eternidad, ¿qué será? Maldito el que me dio la inyección. Maldita mi familia que me quiso tanto que no sufriese por momentos y he caído en una eternidad desgraciada. No me dejaron tiempo para arrepentirme, no. Viático y extrema unción. Extrema unción. El sacramento que ha dejado Jesucristo precisamente para el morir. La extrema unción, porque nos ungen cuando nos bautizan. Nos ungen cuando nos confirman. A los sacerdotes cuando nos consagran, cuando nos ordenan. La extrema unción, hay una unción que es la extrema, es la última. ¿Y qué finalidad tiene? En que el efecto primario directo de la extrema unción es aliviatio et confortatio animi. Aliviar y dar fuerza al ánimo. Cuando se le da que está como un estuco dopado, le has quitado tú el efecto primario de la extrema unción. Tú le has quitado. Le has privado de ese aliento, de ese conforto que da la extrema unción. Y no sé si la recibiré, pero el que reciba bien la extrema unción tiene cierto esto. ¿Bien recibida la extrema unción? Pues cuando el sacerdote vaya diciendo por esta santa unción y la písima misericordia de Dios, se te perdone a ti todo lo que por la vista, oído, olfato, palabra, tacto, pasos, recibiste bien la extrema unción, verdad de fe, que quedas sin rastro ni reliquia de toda la mala vida pasada. Morir tenemos que morir, pero entre morir dopado con un animal y morir en cristiano con una esperanza, que los tuyos vayan así. Morir. Frase de Jesucristo. Expresa. Negociamini dum venio. Mientras vengo, negociar. Y cuando en el noviciado estuve, nos enseñaron esto. Que si a alguien le dijesen en un banco, aquí tiene usted las llaves de todo lo que guarda el banco, y hasta que le digamos basta, es usted dueño de hacer uso de todo lo que usted se apodere en el banco. Tiene usted las llaves. Nos decían, ¿quién sería el imbécil? Que entrando en el banco sin saber hasta cuándo le dirían basta, iba a empezar a ver, hombre, ¿quién hizo este fresco en el banco? ¿Quién? Lo que haría es, por si acaso me digan basta pronto, acumular lo más posible. Evidente, acumula lo posible tú en el tiempo que Dios te da. En lo pequeño mío, que para diversión no puedo tener, soy religioso, pero por obligación de mis estudios tengo. Cuando saca una película de cine de casos pues que son no corrientes en el orden mental en que trabajo, en que pues, y cuando llega la película de Norteamérica que hacemos así, qué desilusión cuando, pero hombre, desenfocado, me equivoqué, pero hombre, pasada de luz o corta de luz, toda la película estéril. ¿Qué tiene que ser un hombre que ha vivido mucho, mucho, mucho, mucho, y que aun en el momento del morir se arregle toda la película de la vida completamente desenfocada? Enfoque en cristiano la vida. Bien vivida en cristiano. Vivida en cristiano. ¿Y dónde se va ahora? Al cementerio. ¿Cementerio qué significa? Dormitorio. ¡Qué bien! La palabra la acuñó Tertuliano. Dormitorio. Pero no es de Tertuliano la palabra. Está en San Pablo, que en la cartita que nos leerán cuando estemos de cuerpo presente en la iglesia, en esa carta que por eso se llama epístola, la epístola, para el día este nuestro de cuerpo presente, hoy lo saboreo, de cuerpo presente ya no la puedo saborear. Y dice San Pablo a los fieles de Tesalónica, que no lloren por el que falta, no dice que yo no llore, esto no me dice San Pablo, sino que no llore como los demás que no tienen esperanza. Llora, pero no como el que no tiene esperanza. Si en incredibus, porque si creemos y es de fe que Jesucristo resucitó, de idéntica manera ese cadáver de mi madre de tal del cual fui yo, y ese cadáver de mi padre de tal detrás del cual fui yo, de fe resucitará. Dice San Agustín, requete bien, morir es abrirse la puerta de la que es vida, para eso nos puso Dios, para esa vida que entramos por la puerta del morir.